¿O por el viernes? No, dice viernes tarde noche. Bueno. Sábado, domingo no, nublado, pero nada, tranquilo. Qué bajón, justo en el momento que tengo tiempo de lavar toda la ropa, que es el fin de semana, uh-huh. Se me está complicando con... Se te nubla. Y sí, se nubla. O si no, hay, no está nublado, pero viene una humedad asquerosa, viste, que decís, sí. No sé si dejar la ropa afuera o entrarle y ponerla al lado de la estufa. Claro. No sé qué sirve más, pero bueno. Por lo menos si te dan ganas de quedarte adentro, eso suma. ¿Tenés lavarropas o vas sí, a casa? No, de... tengo lavarropas. Ah, qué bien. Sí. Eso es un salto de calidad. Eso es imposible, no sabes cómo te cambia la vida. Te cambia porque la vida. Ir y venir de casa de mi vieja para traer ropa sucia y limpia todo el tiempo es medio... Claro. Es un bajón. Tuve un tiempo largo así igual, ¿eh? Y sí, es la... O bueno, o el famoso... O el laverrap. Igual... No sé cuánto cotiza el laverrap hoy en día. No tengo idea. Yo nunca mandé a lavar, salvo acolchados y esas cosas, uh-huh. Nunca mandé a lavar ropa. Porque tengo a mi vieja. Claro. Lo que sí es mucho más fácil porque, tipo, le das la ropa y sucia y viene toda dobladita, planchada, con el olor, olorcito uh-huh. rico. Y así como viene, la guardas en el placar. Claro. Pero ocuparse de tener... O sea, cuando tenés lavar ropa, tenés que lavarla, colgarla, plancharla, entre miles de comillas, porque la verdad que no plancho la ropa. Uh-huh. Y es todo un proceso. Es todo un tema, sí. Así que bueno. Y además, el problema de los lavarropas, en mi caso hay un lavarropa que tiene... décadas. Ah, sí, porque lo mío también es viejísimo. Claro, porque son de las épocas en las cuales hacían las cosas para que duren. Sí. Ahora un lavarropas, la gente que conozco que se compró lavarropas le está durando... Nada. A los 5 años no lo puedes usar. Bueno, terminan de pagarlo en cuotas y ya tienen que comprarse otro. Es un bajón. Claro. No, los viejos están hechos para que duren décadas. Sí, este tiene varios arreglos encima y cuando parece que termina sus días, tiene una vida más... y así que, bueno, muy orgulloso. Hay que volver a ese tipo de producción, por favor. Claro, mismo mucha gente. Sustentable, aparte. La gente que tiene las heladeras Siam, que la sigue teniendo en su casa, uh-huh. Que en general tienen aquellos que pueden, obviamente, dos heladeras: la Siam, que se sigue usando, sí. Y una, bueno, una heladera nueva, más moderna. Uh-huh. Pero la Siam sigue ahí, sigue enfriando. Sí. Tremendo, con la palanca ahí, viste que... Si un poco andás, peligroso, pero... Un poco peligroso, pero no importa. De cabrín descalzo, ¿qué puede, viste? ¿Qué puede ser que te una patee paladita. Un poco la palanca de la Siam? Bueno, cosas que pasan. 12:32, queda un bloque por delante hasta las 13 horas. FM 89.3 Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. Bueno, teníamos una nota pautada, uh-huh. Hay que decirlo, pero nuestros amigos de la empresa telefónica Claro han decidido de manera ilegal cortar nuestras líneas de teléfono. En los últimos meses habíamos recibido facturas con un sobreprecio atroz, un sobreprecio que no voy a decir que es barato, pero que no estábamos recibiendo. Claro. Más del doble, bueno, ¿no? Al día de hoy, más del doble. Y al día de hoy han decidido unilateralmente y de manera ilegal, porque sabemos todos que está prohibido por disposición gubernamental cortar, más allá de que haya deudas o facturas impagas, cortar el servicio. Claro, lo ha hecho. Estamos hablando con el Ente Nacional de Comunicaciones para resolver este problema y nos ha restringido y limitado nuestro trabajo, básicamente. Ilegalmente, esto hay que remarcarlo. De manera ilegal, obviamente... O sea que lo deben estar haciendo con todos los usuarios. Entiendo que lo deben estar haciendo con distintos usuarios, que obviamente tienen quizás menos recursos de queja, como quizás podemos tener nosotros como institución, como radio, pero que en definitiva se está cargando, claro, a clientes, a usuarios, no solo cobrándoles facturas muy altas, sino que restringiendo su derecho a la comunicación, a la utilización de un servicio que se está pagando. De cuarentena, ¿no? Así que bueno, ojalá tengamos pronto una respuesta y podamos restablecer. Obviamente tratamos de manejarnos mediante la web, mediante las conexiones de internet, pero hay comunicaciones que inevitablemente deben hacerse por teléfono y que gracias a la empresa Claro no podemos realizar. Ojalá que en horas de la tarde de hoy y mañana ya estemos a pleno con las comunicaciones telefónicas. Mientras tanto, vía internet, que es como nos comunicamos hasta Córdoba, está del otro lado Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Además, tengo entendido, muchachos, que estamos al día con la empresa Claro, por lo que me ha comentado Marco. Marcos, estamos pagando con débito automático, así que no tendría que ocurrir esto, ¿no? Si algún desvarío es responsabilidad pura y exclusivamente de la empresa Claro. Así que esperemos mañana resolver este problema, porque la verdad teníamos una nota pautada, una nota importante. Ya hablé con la protagonista, que es una gran amiga, además, que lo ha comprendido. He pedido mil disculpas, mil sinceras disculpas, Clau, esto ocurre siempre. Así que bueno, vamos a comentarle a la gente y vamos a hablar con Bárbara García justamente por este tema, por esta semana tan complicada que vivió Bárbara después de la imputación del genocida Sánchez Sirin, acusando a Bárbara de que una chica de 9 años no puede reconocer digamos, en este caso al asesino de su madre, ¿no? Entonces, bueno, íbamos a hablar de esa historia que ocurrió hace 44 años y cómo Bárbara lo vivió esta semana. Lo vivió de manera muy, muy, muy compleja, muy difícil, con mucha angustia, y hemos observado que ha sido convocada por distintos medios. Ha hablado, ayer vi una nota realmente muy conmovedora de ella ahí en la TV pública, pasada las 9 de la noche, que terminé llorando cuando contaba esa historia. Y lo bueno que, bueno, se hizo eco el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, también todos los organismos de derechos humanos, Hijos, ayer sacó un comunicado muy importante de apoyo a Bárbara, y el mismo Alberto Fernández se comunicó el sábado pasado, el mismo presidente de la República se comunicó con Bárbara para hacerle llegar todo su apoyo, y está al tanto minuto a minuto de lo que vaya sucediendo con este tema particularmente, ¿no? Así que bueno, dejamos para mañana, en todo caso, esta charla. Ojalá que esto de Claro se solucione y que sean un poquito más responsables, porque no tienen ningún derecho, aún si no se paga el servicio, de cortar, porque justamente estamos en una situación de excepción. Si bien no es ni estado de sitio ni que se le parezca, estamos en un estado de excepción con esta pandemia. Entonces habría que tener ciertas consideraciones. Bueno, dicho lo mío y mi repudio a Claro por esta actitud tan discrecional, digamos que en Córdoba hace 17 grados 3 décimos, sigue el cielo algo nublado, está soleado igual, chicos, acá, está haciendo una jornada agradable, por ahora agradable, se estima una máxima de 23, no sé si vamos a llegar a los 23 grados, pero bueno, por suerte agradable, yo estoy muy bien. Ahí me estuve tomando la temperatura, estoy muy bien, mejor que ayer. Así que bueno, estoy ahí con todos los botines de punta. Claro, sí, sí. Estoy con todos los botines de punta. Son días para de muchos frentes informativos, digamos. Desde abrimos la semana con lo de Vicentín, totalmente. Esto que pasa lamentablemente de manera judicial. Con Bárbara, también lo judicial en las espías que se han dado a conocer, en la causa de espionaje que redunda además en la que consecuentemente redunda en la intervención del Servicio Penitenciario Federal. Así que hay muchos frentes para atacar desde el informativo. Obviamente el caso, lo que nos compete a todos, que es el coronavirus, que sigue y en una fase crítica en el área metropolitana de Buenos Aires, así que no damos abasto ya prácticamente. No, la verdad es que tenemos varios frentes. Primero, tenemos el frente Vicentín. Tenemos ahora el tema del servicio penitenciario, donde Alberto acaba de anunciar la intervención del servicio penitenciario y donde reiteró Alberto una enorme preocupación ante el presunto espionaje de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, diciendo que vamos a ocuparnos de intervenirlo y de que estas cosas nunca más ocurran, ¿no? Entonces, además agregó o anticipó que vamos a designar a una persona al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y al mismo tiempo va a tener el rol de interventor del Servicio Penitenciario Federal. Lo que aseguró Alberto hace un ratito es que es de alguien que conoce desde sus 20 años, es una persona impoluta en la justicia, ¿sí? Impoluta en la justicia. A propósito, estaban hablando ahí de los Bember, estaba escuchando a Vivian, gran informe de Vivian, y naturalmente ahí, a ver, ¿quién nos escucha permanentemente? Bueno, pero escucha La Gráfica todo el día, Faustino Velasco, ¿no? Y dice, lo de los Bember lo recuerdo. Tenía 9 años y viviendo en Palermo, cerca de la cervecería, me llamaba la atención de los camiones que decían Foca, el animal. Mi padre me explicó que quería decir Federación Obrera Cervecería Argentina. El gremio del Tata Ubaldini y del querido Goyeneche. Abrazo, Claudio. Los estaba escuchando a ustedes, pero me escribe a mí, Faustino. Así que les mando un abrazo grande a Faustino Velasco y también se hacía carne de la situación compleja que está viviendo Bárbara García. Me decía, hijos de puta, con ese tema de Bárbara, ¿no? Hijos de puta, refiriéndose a quienes la imputan, refiriéndose al genocida canalla de Martín Sanchezini, de quien vamos seguramente a abundar en el día de mañana. Pero sí, son varios frentes, chicos. La verdad que a veces se hace complicado abordar toda la realidad, porque además te tenés que bancar el embate de los irresponsables, o particularmente y principalmente de aquellos protagonistas que hace 6 meses dejaron el gobierno y que dicen cualquier cantidad de irresponsabilidades y guarangadas respecto al gobierno de Alberto en el trato con la pandemia, ni que hablar con el tema de Vicentín, están todos como locos, la sociedad rural con su comunicado, como siempre también, sectaria, golpista, autoritaria. Entonces, son varios frentes que uno tiene que atender. Claro. Más también los del fuego amigo, digo, ¿no? Más los del fuego amigo. Entonces, bueno, ahí vemos de pronto declaraciones Moreno. Ahora, estaba viendo ahí por uno de mis grupos, chicos, que parece ser que Moreno no dijo todo lo que dijo. Pero bueno, habrá hay que escucharlo, que ver qué carajo dijo Moreno respecto a Vicentín. Ahí nos ¿no? llegó un mensaje de Jorge, Claudio, para comentarlo. Dice, la verdad que no sé por qué Moreno viene agitando en contra del gobierno. ¿Qué está buscando? Todo es crítica en contra del gobierno. Y otro más que se la pasa tirando mierda en contra del gobierno es Santiago Cunio. Ambos son más opositores que los globoludos. Sí, sí, sí, tal cual. Está bien lo que dice Jorge. No voy a opinar. No voy a opinar más. Pero sí, sí, digamos. En el caso particular de Guillermo, digo, qué sé yo, vos sabés que yo tengo mucho aprecio por Guillermo, me duele mucho que Guillermo hable de la manera que habla, a mí me queda algo muy claro, a mí me da la impresión que Guillermo odia a Alberto.